Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 115 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 9 de octubre de 2014. Quédese con nosotros, hoy en emisión especial. Me acompaña en el noticiero Identidad, hoy, en una fecha muy especial, el historiador doctor Juan Paz y Miño, a quien doy los buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en esta fecha tan especial para todos los ecuatorianos y yo diría que para todos los latinoamericanos, en sentido general, doctor. Nosotros le invitamos porque usted es la persona idónea para que nos hable de la trascendencia, la significación del 9 de octubre para el proceso independentista del Ecuador. Claro que sí, estamos a 6 años de conmemorar el bicentenario de la revolución del 9 de octubre de 1820. Trascendente revolución en el ámbito del país y latinoamericano. La revolución de octubre permitió consolidar el proceso de la independencia ya iniciado en Quito por la revolución del 10 de agosto de 1809. La Revolución de Octubre marca la segunda y definitiva fase de nuestro proceso independentista, en una época en que ya otras regiones de América Latina están liberadas. Venezuela, Colombia, Argentina, Chile. De hecho, Simón Bolívar está bajando desde Venezuela para liberar estos territorios y llegar hasta lo que era la Real Audiencia de Quito. Y desde el sur, José de San Martín está ascendiendo para liberar el Perú y también llegará a Guayaquil. Entonces, en esas circunstancias, la revolución del 9 de octubre de 1820 dio un respiro a las tropas tanto de Bolívar como de San Martín y a las fuerzas libertadoras, en el sentido de que abrió ya directamente en la Audiencia de Quito el espacio para la lucha definitiva contra los españoles. Y desde luego, alcanzar la independencia nacional el 24 de mayo de 1822 es obra de esas dos revoluciones, Quito, Guayaquil. Es la consolidación del proceso. Y si es que entendemos a la distancia, la independencia de lo que hoy es el Ecuador se incrusta en ese largo proceso de independencia de América Latina, del cual nacen las 20 repúblicas, los 20 estados que conocemos, han aumentado otros, pero ese momento son 20 estados que se forman, y constituye un ejemplo para el mundo nuestro proceso de independencia, porque es la primera vez en el ámbito internacional, mundial, y a inicios del sistema capitalista, que toda una región, América Hispana, América Latina, como la llamamos ahora, incluyéndole al Caribe e incluso al Brasil, la América Portuguesa, es la primera vez, decía, que en la historia del mundo, en los inicios del capitalismo, se rompe con el coloniaje. Así es que América Latina ha tenido este enorme peso en la historia universal. Los países de Asia y de África se liberarán de sus su coloniaje recién en la década de los 70s del siglo XX. Y nosotros lo hacemos a inicios del siglo XIX. Entonces tenemos en estos procesos la raíz de nuestro orgullo latinoamericano, de nuestro sentido de identidad latinoamericana y de nuestro deseo permanente de unidad latinoamericana, que por fin parece que empieza a consolidarse en el siglo XXI. El significado del 9 de octubre es, por consiguiente, el de abrir la fase definitiva de nuestro proceso de independencia, iniciado ya por Quito 10 años antes, en 1809. Doctor, hace un instante usted pronunció una frase que para las nuevas generaciones, para algunas personas de las nuevas generaciones, pudiera resultar un poco abstracta. Es el hecho de que mencionó lo que es hoy Ecuador, en el momento en que ocurre la Revolución de Octubre. ¿Cuál era el contexto geopolítico de esa época? Para el siglo XVIII está definitivamente conformada la regionalización sobre la base geográfica incluso de la América Latina, que nacerá a partir de la independencia. Teníamos dos virreinatos, teníamos el virreinato de Nueva España o México, teníamos el virreinato de Lima o Perú, que eran los tradicionales, a los cuales se había sumado el virreinato en el siglo XVIII de Santa Fe de Bogotá y el virreinato del Río de la Plata. A esos virreinatos se unieron las distintas audiencias, las capitanías generales como la de Chile, la de Guatemala o la de Cuba, no necesariamente estuvieron vinculadas a las audiencias, eran capitanías generales, en términos administrativos eran algo así como provincias semi-autónomas de las audiencias, pero todas vinculadas a alguno de los virreinatos. Nosotros pertenecíamos inicialmente al virreinato del Perú, pero al formarse el virreinato de Santa Fe de Bogotá, pasamos a pertenecer a Colombia, luego retornamos al Perú y finalmente terminamos otra vez en el virreinato de Colombia. Esta región, lo que es la región andina, estaba ya conformada por esta Capitanía General de Venezuela, la sede del virreinato, Santa Fe de Bogotá, y la Audiencia de Quito, que después, con el proceso de independencia, en la sagacidad intelectual y política de Bolívar, serán los territorios que formen la Gran Colombia. Al hacerse la independencia, claro, las distintas regiones lo que buscaron es constituirse en estados independientes. En mucho, cierto, es como fruto de las oligarquías regionales que actuaban para crear sus verdaderas republiquitas. Hasta hoy, en la zona, en lo que es Venezuela, hay una región que pretendería un autonomismo especial. Y en Bolivia igual. En el Ecuador tenemos muy acentuado el autonomismo guayaquileño, menos acentuado ya el autonomismo lojano o cuencano. Quito no ha tenido necesidad de ser autonomista en ese sentido. Entonces, existía una gran regionalización de estos países que difícilmente hizo que converjan en el criterio de unidad. Por eso es que si bien la Gran Colombia se funda en 1819, el Ecuador se une a la Gran Colombia, es decir, la Audiencia de Quito se une a la Gran Colombia como Departamento del Sur y ahora adquiere el nombre de Ecuador en 1822. De hecho, la Gran Colombia, que pretendía ser el origen de la unidad latinoamericana, no logra hacerse por este afán de establecer las repúblicas aisladas, republiquitas, estados independientes. Hoy estamos en un proceso distinto. Comparativamente con el pasado, creo que hay cada vez una mejor necesidad, la conciencia ya la teníamos, pero una cada vez mayor necesidad de unirnos en un nuevo proyecto de integración que incluso garantice mejor nuestras propias soberanías, nuestras propias dignidades, nuestras propias políticas. Porque esto de haber dependido de potencias enormes, Inglaterra, Europa, los Estados Unidos, nos ha impedido en mucho tomar decisiones autónomas como países pequeños y aislados. Siendo en conjunto, unidos e integrados, será mejor afrontar esa situación. Entonces, a la época de la independencia, el nuestro es uno más de los procesos de independencia. Comencemos con Haití, 1804, primer país en independizarse en toda América después de los Estados Unidos. Claro, ahí se constituye una república de negros, y por eso mismo Haití queda aislada del conjunto. Cuando Bolívar incluso trata de obtener apoyo del comandante Petión en Haití, finalmente tiene que desistir del apoyo porque dice, aquí los caraqueños se ponen en contra mía por el apoyo de negros, se asustaban todas esas élites dominantes criollas. La revolución de independencia prosigue en 1809 con las revoluciones de Chuquisaca, de La Paz y de Quito, que ya abiertamente proclaman autonomía de estas regiones y en Quito se constituye una junta soberana. Prosigue en 1810 con las revoluciones de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Santa Fe de Bogotá, de Caracas y de México. La de México impresionante, porque esa es una revolución campesina e indígena, a diferencia de las otras que son revoluciones criollas. En 1812 se unirán a las revoluciones El Salvador y Paraguay. Para 1813 toda América Latina está en lucha. De tal manera que para 1820, claro, ya está liberada Venezuela, por ejemplo, que en 1811 ya proclama su independencia. Está liberada ya Colombia, está liberada Chile, Argentina. En México están en proceso de luchas todavía, pero para 1821 también ya se está liberando México y Centroamérica. Entonces, estamos en ese proceso de luchas y Guayaquil tiene la oportunidad, el 9 de octubre de 1820, entonces, de hacer su propia independencia. Y en términos, ahora sí, de independencia radical. No tenían el cerco que había tenido Quito a raíz de la revolución del 10 de agosto de 1809. Porque la revolución quiteña finalmente es acallada a sangre cuando los próceres quiteños mueren en esa escandalosa matanza el 2 de agosto de 1810 junto a centenares de pobladores de Quito. Entonces es una ciudad tomada. Guayaquil tenía mejor posibilidad para 10 años más tarde que la de Quito hacer su revolución. Entonces, en este contexto, se entiende que nuestro proceso de independencia no era una cosa aislada, y el 9 de octubre no es un hecho aislado. Y gracias al 9 de octubre se organiza el Ejército Libertador de los Andes, que llegará a Quito y que liberará definitivamente al país en la Batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Pero si uno examina la tropa de 1822, claro, ahí están quiteños, es decir, del país de Quito, que eso quiere decir guayaquileños, riobambeños, quiteños, cuencanos, lojanos, que se unen al proceso. Pero están soldados argentinos, chilenos, bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos. Es una batalla, la de Pichincha, una especie de batalla internacionalista. Toda América Latina se refleja en esta lucha por la libertad. O sea, esos procesos, si es que los entendemos para nuestros oyentes, son realmente un motivo de orgullo para nuestra historia. Logramos hacer un proceso de lucha anticolonial con el fervor de los pueblos, con armas, con recursos de cada una de las regiones, de los países y de los esfuerzos de nuestros soldados, hombres, mujeres, que se ligan a la lucha por la libertad y la conquistan. Entonces, eso, yo suelo insistir en esto, es un motivo de nuestro orgullo. Y sin embargo, en las historias universales, a veces los procesos de América Latina aparecen como aislados, es decir, como fueran Minimizados, una parte nomás por allí. Claro, también puedo explicarme, es que les debe haber dolido a las potencias coloniales que se liberen. Y entonces, claro, minimizan estos procesos. Pero hoy estamos más claros de esta situación. Doctor, en la distancia, a casi 200 años del acontecimiento del 9 de octubre de 1820, a pocos años, estamos abordando un tema histórico, un tema de trascendencia histórica, social, política para el Ecuador, para América Latina. La historia está hoy a la mano de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones se están motivando por conocer su historia. Eso es difícil evaluarlo. No hay si bien estudiamos historia en los colegios, en las universidades, es difícil evaluar hasta cuándo, cuán hondo podía haber calado esta enseñanza. Pero sin duda hay hitos que la ciudadanía los vive mejor que otros. Celebramos el 10 de agosto de 1809, celebramos el 9 de octubre de 1820, celebramos el 3 de noviembre Cuenca 1820. Hay hitos fundamentales que nos identifican, y entonces que la ciudadanía sí los conoce mejor que otros. Y aunque sea estos cortos hitos, siembran conciencia y permiten entender muchos de nuestros procesos. Cuando hoy decimos América Latina y el Ecuador ansía una segunda independencia, estamos haciendo referencia a la primera. La primera fue anticolonial. La primera, de todas maneras, no solucionó una serie de problemas sociales. Perduró largamente en el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, perduró la pobreza, la miseria. Los campesinos, los montubios y sobre todo los indígenas andinos tenían condiciones de vida absolutamente miserables y deplorables. Habíamos conquistado, como decía Bolívar, conquistamos la libertad a costa de todo lo demás. Cierto es, habíamos conquistado la libertad y nos faltaba liberar a las clases sociales más desfavorecidas, desposeídas, pobres, miserables. Cuando hablamos de segunda independencia, entonces tenemos mayor claridad de decir, tenemos que continuar la gesta de la primera independencia, pero ahora también haciendo una transformación social y económica de beneficio para el país. Bueno, en eso está empeñada América Latina. Cuando hablamos de los países bolivarianos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, que están en la vanguardia de esto que se denominan los gobiernos de nueva izquierda, y estos gobiernos plantean hacer la segunda independencia, se ve que asumen como suya la causa de la continuidad del proceso de la primera independencia. Completar la tarea de reforma social, completar los cambios económicos que aseguren una vida digna hacia futuro. Es un difícil empeño, pero había que tenerlo y había que recobrarlo. En la conciencia de nuestros jóvenes, de nosotros mismos, más o menos mayores, sí está el proceso de independencia. Sabemos qué ocurrió, sabemos que nos dio esa libertad. Entonces, sobre esa base podemos entender, cuando hablamos segunda independencia, queremos avanzar más allá y proyectarnos mejor en el mundo, haciendo transformación social profunda que nos permita esto que la Constitución del 2008 llama nuestro buen vivir. Doctor, le estamos muy agradecidos por su presencia en el Noticiero Identidad. Lamentablemente la radio no nos permite abarcar todo lo que quisiéramos, pero creo que en gran medida todo lo que usted ha planteado en esta entrevista recoge la trascendencia del hecho histórico del 9 de octubre en Guayaquil. Ahora, de manera puntual, si fuéramos a hacer una valoración desde estos casi 200 años del 9 de octubre, ¿qué pudiera usted decir? El 9 de octubre se movilizaron jóvenes patriotas guayaquileños a favor de la libertad del país. Por eso la consigna de Guayaquil de aquellos momentos fue Guayaquil por la patria. Cumplieron. Hubo el sentido de unidad, de integración, de hacer un país nuevo. Recojamos ese espíritu, porque también hay una vertiente regionalista y oligárquica que pretende hacer del 9 de octubre una especie de gesta del autonomismo oligárquico, y eso no es así. El 9 de octubre, tal como los próceres de aquella época lo plantearon, era Guayaquil por la patria. Recogemos esa idea, saludamos a Guayaquil, fue el proceso revolucionario de Guayaquil el que consolidó nuestro proceso independentista, y por ello reconocemos en Guayaquil, tanto como a Quito, las dos magnas revoluciones en nuestro proceso independentista. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Muchas Hemos gracias, conversado señor. Con el doctor historiador Juan Paz y Miño, que muy gentilmente accedió a nuestra invitación para compartir sus opiniones, sus conocimientos sobre la historia, sobre el 9 de octubre, Guayaquil, 1820. A propósito de esta conmemoración nacional, el arquitecto Alfredo Vera tuvo la gentileza de recibir en su despacho al periodista Luis Onofa, y a continuación reproducimos la entrevista que concediera. El arquitecto Alfredo Vera, exministro de Educación, excongresista, nacido en Guayaquil y durante algunos años viviendo ya acá en la capital del país, acá en Quito. Arquitecto, si tuviéramos que caracterizar o si tuviéramos que hablar de el significado o del peso que desde el punto de vista de la cultura ha tenido la ciudad de Guayaquil aquí en el país, ¿qué podríamos decir? Bueno, si estamos hablando en relación a la independencia de Guayaquil, que fue un enclave importantísimo para la independencia de toda América, tendríamos que rememorar que el encargado de llevar adelante la imagen política de esa gesta independentista fue el poeta José Joaquín de Olmedo. Vemos ahí una raíz cultural, porque él no era militar ni era un activista político, eras poeta y hombre de cultura, y lo escogen a él para que represente al movimiento independentista. Quiere decir que ya desde esa época se valoraba el rol de la cultura en un hombre como José Joaquín de Olmedo, que tiene una carrera brillante porque, como no estaba en los enredos del poder, entonces no está contaminado y se mantiene esa imagen. Con tanto respeto que cuando conoce a Bolívar, le escribe un poema Olmedo que se conserva como una de las insignias de esa gesta libertaria que después devino en la batalla de Pichincha, en la independencia de Ecuador, que no, entonces no era Ecuador, sino estructura política que en esa época se utilizaba. Y entonces parte de la Gran Colombia y parte después de la independencia de Perú, y por eso es que en Guayaquil se gesta la reunión de Bolívar y San Martín. Entonces, desde el origen de la época republicana, Guayaquil estaba caracterizado por su imagen ligada a la cultura. Y luego, en el proceso de la República, es cuando surge en Guayaquil un movimiento literario muy importante y trascendente, que lo componen jóvenes escritores conducidos por un elemento político izquierdista, miembro del Partido Comunista, que es Joaquín Gallegos Lara. Entonces, Joaquín Gallegos Lara es un elemento clave de la historia de la cultura, no solamente guayaquileña, sino ecuatoriana, porque él es el suscitador de la integración de este grupo de Guayaquil, que inclusive adquieren una identidad porque eran cinco, y se llaman cinco como un puño, y el grupo de Guayaquil es el precursor de la modernidad en la literatura ecuatoriana. Que se alimenta con gente de la sierra, de Loja, de Quito, de Cuenca, y es una etapa muy importante para la literatura latinoamericana, así lo reconocen todos. Y luego Guayaquil manejó siempre una tendencia progresista, revolucionaria. Allí se gesta el proceso del 28 de mayo de 1944 y el empuje que le da Guayaquil a los procesos sociales del Ecuador siempre han sido muy significativos. Pero como las cosas están hechas por los seres humanos y los seres humanos son cambiantes, llega un momento en que en Guayaquil impera el protagonismo del comercio y de la banca, y la ciudad se convierte en una ciudad fenicia en donde todo se materializa en función del dinero y no en función de los seres humanos. Entonces Guayaquil va distorsionando su estructura ideológica, cultural y política, y en un momento dado se convierte en un centro de producción de elementos políticos nefastos para la historia del Ecuador. Pero antes, en 1922, también está noviembre. Bueno, precisamente, a lo mejor eso causó un impacto, que fue la matanza del 15 de noviembre, de trabajadores que salieron a las calles a protestar, y el gobierno dispuso frenar la protesta a base de una masacre que no se sabe cuántas personas son las que fallecen. Y allí es donde escribe Joaquín Gallego el libro de Las Cruces sobre el Agua, que se convierte en un símbolo de la denuncia de los agravios de que puede ser víctima un pueblo, como el pueblo guayaquileño. Pero no se queda allí, también hay otra matanza brutal que no se sabe cuánta gente murió en el 2 y 3 de junio del año 58, cuando es presidente Camilo Ponce Enríquez. Y entonces silencian a base de sangre y fuego la protesta de un pueblo por el asesinato de varios estudiantes que estaban organizándose para protestar, como ha sido la tradición en todos los pueblos. Entonces, hay valores individuales y grupales de la cultura en Guayaquil, pero ya no tuvieron la misma trascendencia que la literatura del grupo de los que se van. Y si tuviéramos que hablar del significado de Guayaquil en todo el proceso histórico ecuatoriano, ¿también podríamos ubicarlo como un hecho significativo el 5 de junio de 1895, la Revolución claro, Liberal? Claro, porque es que en Guayaquil se afinca el poder político adherido a las insignias llamadas liberales en esa época, porque no había todavía el socialismo, pero también es en Guayaquil donde surge el afincamiento de las ideas sociales socialistas, antes que en Quito y que en Cueca, porque estas dos ciudades más bien se convierten como centro de proyección de las ideas conservadoras. El afincamiento de la Iglesia como instrumento promotor del conservadorismo se da más en Quito y en el resto de la Sierra Central que en Guayaquil. En Guayaquil más bien es el punto desde donde se irradian las ideas liberales. Entonces, el 5 de junio, que es la fecha fundamental del triunfo de Eloy Alfaro, pone en evidencia que la costa encabezada por Guayaquil está identificada con un progresismo muy importante que da origen a las ideas socialistas y comunistas que se desarrollan en el siglo XX. Escuchamos la entrevista concedida por el arquitecto Alfredo Vera al periodista Luis Onofa a propósito del 9 de octubre, fecha de conmemoración nacional. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos. Guayaquil de mis amores, como dice la canción escrita por Lauro Dávila Echeverría y Nicasio Zafadi Reves, ninguno de los dos nacido en Guayaquil, Dávila en Pasaje y Zafadi en Beirut, pasillo magistralmente interpretado por el inigualable e inolvidable Julio Jaramillo. Desde el 2013, el lema de la alcaldía es: por Guayaquil se vive y por Guayaquil se muere. La perla del Pacífico, la capital económica del Ecuador, el puerto principal, ciudad cosmopolita, es la ciudad con mayor densidad poblacional en el Ecuador. Situada a la vera del Golfo de Guayaquil, la ensenada más grande del Océano Pacífico de Sudamérica. Pero hoy nos referiremos a la gastronomía guayaquileña. Nombraremos unas cuantas delicias guayacas. ¿Qué les parece? Encebollados, cangrejos, ceviches, bolones de verde, hallacas, empanadas de verde, caldo de salchichas, bollos de pescado, tigrillo, arroz con menestra y carne asada, o la tradicional bebida conocida como la resbaladera, nombre heredado del local donde se la vendía, que trataremos de interpretarla lo más cercano posible entre las múltiples delicias que tiene la perla del Pacífico. Esta bebida se la prepara con arroz y varias especias. Generalmente es consumida con pasteles y quesadillas por la tarde o en fines de semana. Vamos con la receta. 3 tazas de arroz remojado desde la noche anterior, 2 tazas de agua, 3 litros de leche, azúcar a gusto, 10 rajitas de canela, 8 clavos de olor, 8 pimientas de dulce, vainilla y polvo de canela para servir. Licuar el arroz con el agua previamente hervida, con todas las especies que les hemos nombrado. Aparte, poner en una cacerola la leche a hervir, luego cernir el contenido de la licuadora sobre la leche, corregir el azúcar y servir muy pero muy frío. Si lo desea, añada una bola de helado del sabor que usted prefiera y espolvoree canela a gusto. Y un salud por Guayaquil en sus fiestas. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Me deja en Guayaquil, alguien me espera. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Concluye la emisión número 115 de Identidad, hoy de manera especial, felicitando a todas las guayaquileñas y guayaquileños, a ecuatorianas y ecuatorianos en sentido general. Identidad. La confianza informativa.